Córdoba. Bueno, como habíamos dicho, el fiscal de Aragón de la ciudad de Córdoba capital decide y pide la elevación a juicio contra militantes, dirigentes sociales, gremiales de Córdoba por participar en la marcha contra el hambre en el pasado mes de abril del corriente año. Entre los procesados se está solicitando la elevación a juicio. Esto falta que el juez de control dé lugar o rechace. Entre los procesados se encuentra Federico Giuliani, secretario general de ATE y CTA de la provincia de Córdoba. La palabra de Giuliani, entrevistado por Canal 20 de la provincia de Córdoba, de Villa María. Esto era lo que decía el dirigente de CTA Córdoba y de ATE respecto al pedido de elevación a juicio de su causa por apoyar los piquetes en la ciudad de Córdoba capital. Villa María y la región. Bueno, la verdad que sorprendidos por la celeridad en la que el fiscal de Aragón ha elevado nuestra imputación y la causa que está armada, valga la redundancia, y que fue tan rápidamente elevada a juicio. Nos parece que la justicia de Córdoba, en este caso, en connivencia con el poder político, quiere dar un mensaje para afuera que tiene que ver con la criminalización de la protesta social en una coyuntura general de ajuste que está viviendo el pueblo trabajador. En ese marco sí decirte y destacar que la elevación a juicio está flojita de papeles. Y en donde los propios testigos que argumentan para la causa armada, y digo armada porque la realidad es una causa armada, por de Aragón, es la propia policía que reprime, la propia policía de Gatillo Fácil de Córdoba es la testigo de esta causa. Pero por otro lado, marcarte brevemente la cronología de los hechos. Bien. Hay un amparo que presenta la Cámara de Comercio mitad de marzo. El 31 de marzo le da lugar el juez Fernández López dictando un fallo en donde todas las protestas sociales se iban a criminalizar. El 5 de abril movilizamos contra el hambre. El 9 de abril nos imputan. El 15 me pintan los dedos y nos quitan el teléfono celular, algo muy extraño en este tipo de causas. Y bueno, en ese contexto, sin orden judicial y violando toda la privacidad que demanda tener un aparato de esa tecnología, el fiscal no convocó a nuestros peritos de parte para abrir el teléfono, se ha hecho inteligencia. Y bueno, es una situación muy preocupante que como dirigente sindical amerita que lo planteemos abiertamente, que le demos visibilidad, y obviamente vamos a pedir con los cuerpos asesores letrados de ATE a nivel nacional y de Córdoba la nulidad de elevación a causa por la cantidad de fallas metodológicas y por la mala praxis que tiene desde un inicio. Federico, ¿de qué se los acusa a ustedes? ¿Cuál es la imputación que pesa sobre cada uno de los dirigentes que aparecen en esta causa? Y, por otro lado, ¿cómo fue que se llega a esa instancia? ¿Cuál es el delito que se les endilga a ustedes? Bueno, en primer lugar, remarcar que el fiscal nos imputa, como si fuéramos delincuentes, la obstrucción del transporte público en Córdoba, situación que no fue real. Teníamos un acuerdo con la policía, imagínense que había 11.000 personas en la calle y habíamos acordado justamente el corte total para garantizar la seguridad de nuestros compañeros y compañeras. Dejamos pasar todas las ambulancias y los vehículos que necesitaban urgencia. Está grabado en los domos, en las cámaras de seguridad y por la propia inteligencia que hacía la policía de la provincia con agentes de civil ese día. Así todo decidieron imputarnos y ponernos como infractores al artículo 194 del Código Penal argentino. Y se nos quiere poner en la misma situación que un delincuente, cuando hoy la justicia debería estar bastante afectada y preocupada por lo que pasa en la inseguridad en general, los casos de corrupción, el narcotráfico y sobre todo lo que ha pasado con Oscar González, hombre fuerte de Schiaretti en la Cámara Legislativa, que está imputado por un doble homicidio en un accidente de tránsito, y la justicia está pasiva mirando para otro lado. Así que no nos cabe la menor duda de que esta medida de Schiaretti va atada, el Poder judicial, es el brazo jurídico de este cordobesismo de hace 24 años, pero va atada a la decisión, si se quiere, electoralera de Javier Milei, que es detener, judicializar, encarcelar a todos los luchadores sociales en un contexto de ajuste en Argentina. Así que para nosotros es un combo muy venenoso, muy peligroso, que cercena el Estado de Derecho. Recordemos que en la Argentina el artículo 14 bis de la Constitución Nacional sigue vigente y habla del libre derecho a la protesta. Federico, ¿hubo antecedentes de medidas judiciales similares o posteriores a esta imputación que ustedes sufrieron? No, en Córdoba es totalmente novedoso, uh-huh, por la forma, por la rapidez en la que se da, con la falta de recursos técnicos y legales con la que el fiscal se saca de encima esta causa y la eleva a juicio. Y claramente preocupa porque cuando usted mide el termómetro social más allá de las elecciones, en las barriadas populares no solamente hay hambre y falta de trabajo, no hay servicios básicos, no hay agua, no hay salita de salud. ¿Cuántos pibes y pibas quedaron fuera del sistema educativo con la pandemia? Entonces, bueno, en ese contexto, hoy nos toca a nosotros, que peleamos en esa movilización, planteamos que el hambre es un crimen en Córdoba. ¿Qué pasa si otro grupo de vecinos y vecinas sale a reclamar por un corte de luz? Si los docentes salen a reclamar salarios, como en un país que ejerce el Estado de Derecho, sería normal. Porque aparte hay otro dato, a pocas cuadras de donde nosotros hacíamos el acto central en Colón y General Paz, sobre el patio Olmos estaba el dirigente del CEP, el otrora oficialista y del partido de Schiaretti, estaba haciendo un corte total de la calle y él no fue imputado. Es decir, hay una selectividad a quién sí y a quién no y una vara totalmente distinta que mide qué es delito y qué no en la perspectiva de poder construir una movilización que en definitiva termina siendo la consecuencia de la falta de respuesta del Estado patrón ante los pedidos de nuestro pueblo. Federico, ¿están previstas algunas marchas, algunas movilizaciones previo a las elecciones o dependerá por allí del resultado electoral del próximo domingo 19? No, evidentemente esto a nosotros nos genera la rapidez de convocar al mayor arco político, social, sindical de Córdoba, porque este ataque no es personalizado contra mí, contra los otros 5 dirigentes piqueteros, o contra ATE o la CTA. Esto es un ataque directo a la democracia. Estamos cumpliendo 40 años del ejercicio democrático ininterrumpido en la Argentina. Y este tipo de resoluciones judiciales nos retrocede más de 40 años. Si uno ve los fragmentos de los textos, tanto del fallo de Fernández López que habilita la imputación, o de la evasión a juicio de Aragón, la verdad que nos retrotrae a la dictadura militar, por lo cual nosotros entendemos que hay que construir cuerpo convocando al más variado arco político de Córdoba y también obviamente aceptar, abrazarnos en la solidaridad de aquellas organizaciones que quieren emitir comunicados, porque hoy nos toca a nosotros, mañana le puede tocar a cualquiera. Así que en ese contexto vamos a trabajar seguramente alguna jornada de lucha que visibilice esta verdadera aberración jurídica que está cometiendo el fiscal de Aragón. Gracias, Federico, por este contacto con nosotros. Muy bien, ahora sí establecemos comunicación telefónica con Soledad Díaz, dirigenta del Partido Obrero de la provincia de Córdoba. Estimada, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que nos tomó por sorpresa en el día de ayer la decisión de la Fiscalía número 5 de la Ciudad de Córdoba Capital de pedir la elevación a juicio de dirigentes sociales, del bloque piquetero, de la izquierda, de los movimientos sociales que están luchando contra el hambre, manifestándose. Esto sabíamos que había una intención por parte de algún sector del centro de la ciudad, pero bueno, esto también nos muestra una señal de los tiempos que estamos viviendo. Quieren llevar a juicio, entre otros, a usted por apoyar la marcha del hambre que se hizo en el mes de abril pasado. Así es, Juan, como vos lo mencionás, es una causa armada ahora con la única intención de amedrentar, de hostigar a quienes apoyamos luchas tan importantes en un país que tiene el 42% de la pobreza, ¿no? Que tiene una inflación de 140 puntos y que incluso todo el horizonte marca de que la situación social va a empeorar. Se intenta con el Código Penal en la mano sancionar o disciplinar a aquellos que reclaman en contra del hambre, ¿no? Y nosotros tuvimos el 5 de abril una movilización convocada en el marco de una jornada nacional. No fue un hecho episódico, sino que formó parte de un plan de lucha que se resolvió con delegados de todo el país en Buenos Aires y que, bueno, tuvo como objetivo justamente colocar en el centro de la situación el problema del hambre, de la miseria, el reclamo nada más y nada menos que de trabajo genuino. Pero yo quiero decir que a mí no me sorprende para nada, porque la actuación de la justicia de la provincia de Córdoba no es independiente. Es una actuación de una justicia adicta a un gobierno provincial como el de Schiaretti, que se ha inscrito en la carrera derechista que hoy llevan adelante todas las fuerzas políticas a nivel nacional. Y en eso quiero destacar que tampoco me sorprende que se haga en esto. Momento, ¿no? Hablamos de un proceso electoral en donde en general los candidatos que se presentan proponen llevar adelante el ajuste, incluso si es necesario apelando a la represión. ¿Qué mejor forma de llevar adelante una represión o habilitar la represión que empezando a utilizar el Código Penal para justamente perseguir a quienes luchan contra el hambre y la miseria en la Argentina? Que cuando hablamos en este caso del procesamiento, hablamos también del Ministerio Público Fiscal y hemos ido en reiteradas oportunidades a tratar de entrevistarnos con el fiscal general de la provincia de Córdoba. Jamás quiso recibir en este caso a las asambleas de Punilla, a los vecinos de Punilla que estábamos pidiendo que avancen las causas por destrucción arqueológica. Tampoco avanzan las causas donde se busca avanzar contra la impunidad por diferentes crímenes en manos de la policía de Córdoba. Es decir que es el Ministerio Público Fiscal de la provincia el que se arroga, digamos, la potestad en este caso de decidir qué causa avanza contra quién y cuál no. Porque las causas de corrupción, los crímenes de la policía de Córdoba, diferentes causas no avanzan. Hola. Sí, sí, sí, sí, no sé si nos escuchás, estimada. Sí, sí, se entrecorta un poquito, llegué a escuchar esto que vos comentás, ¿no? Tampoco es la primera causa esta que tenemos contra los seis compañeros y compañeras que hemos estado en la calle el 5 de abril en el marco de la Jornada Nacional Piquetera, sino que estamos hablando ya de una actuación sistemática que tiene al Ministerio Público Fiscal como el principal ordenador justamente de llevar adelante estas causas contra luchadores. Hoy en Córdoba estamos hablando directamente de una acusación de la Fiscalía de Aragón, que por supuesto se inscribe en la línea del Ministerio Público Fiscal, es decir, esto es una línea política que defiende el fiscal general, si no, no tendríamos la cantidad de luchadores que tenemos también del movimiento ambiental, en la provincia, justamente imputados y perseguidos por llevar adelante luchas que incomodan al poder político. Hoy el fiscal Aragón está hablando de pedir la elevación de la causa contra nosotros, digamos, estos seis compañeros que hemos participado de esta movilización, a juicio, con pruebas que verdaderamente son de terror, digamos. Nosotros tenemos ahora habilitada el camino de la oposición, tenemos 5 días para, a partir de nuestras defensas, presentar la argumentación necesaria para que, bueno, finalmente el juez, en este caso, decida si se procede o no a la elevación a juicio y es decir, llega a la cámara criminal para ver si efectivamente va a haber un juicio. Ahora, las pruebas, los elementos que se que se han vertido en la causa, recién estamos teniendo acceso ahora, después de tantos meses en que la causa estuvo bajo secreto de sumario, y todo indica de que es más que nada una posición política y no un intento de persecución en términos penales. Acá no estamos hablando de delitos penales, estamos hablando, dice llanamente, del derecho a protestar y el intento de criminalizar ese derecho en el que se inscribe el gobierno de Schiaretti. Estimada, en este caso, al imputar e intentar procesar a los dirigentes de los movimientos sociales, se busca descabezar de alguna manera esta protesta. ¿Esto va a desalentar las convocatorias del bloque piquetero? ¿Pone en riesgo su participación en nuevas movilizaciones en la provincia de Córdoba, por lo que podría agravar este intento de procesamiento? No, yo creo que es todo lo contrario. En algún momento de nuestra, lo que fue el violazo, ¿no? El intento de estamos con algunos problemas de conexión. Más bien políticos y lo que tenemos. Bueno. No estamos pudiendo conectar con la dirigente Soledad Díaz. Ya vamos a tratar de restablecer la comunicación telefónica. La palabra de Soledad Díaz, Federico Giuliani, parte del grupo de dirigentes que han sido procesados, que se está pidiendo el procesamiento por participar de las movilizaciones en el centro de Córdoba capital en las marchas contra el hambre.